En este podcast voy a hablar de mi experiencia como voluntario en el Mundo Básquet celebrado en España durante los meses de agosto y septiembre. Estuve como voluntario en la tribuna de prensa en Granada, ciudad donde la selección española de baloncesto disputó sus partidos correspondientes a la primera fase del torneo. En el evento tuve la ocasión de relacionarme con personajes reconocidos en el mundo del periodismo y la comunicación, como pueden ser Manolo Lama, Antonio Emiel, Nicola Loncar, que estuvieron en la ciudad nazarí durante estos días. Además, había un gran ambiente entre los voluntarios, por lo que se entablaron grandes amistades y se vivieron numerosas anécdotas. Sin lugar a dudas, fue una experiencia inolvidable y que me gustaría volver a repetir en un futuro no muy lejano.